Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Qué gozo estar en la casa del Señor en esta mañana. Espero que se encuentren gozosos, contentos. Amén, gracias al Señor. Permíteme hacer un anuncio para que estemos orando esta mañana en la obra, en la misión de Nogalá. Están comenzando servicios en la mañana. Van a ser un domingo sí, un domingo no, para ver la respuesta de la gente, pero hay que estar orando mucho por ellos para que Dios los guíe, para que tengan la dirección de Dios. Y hablaron conmigo hace algunas semanas atrás, y por eso lo ponemos en mucha oración, para que el Señor es el que les dé dirección. Abren sus Biblias, por favor, otra vez al libro de 1 Corintios. Continuamos con este estudio. Algunos se estarán preguntando, hermano, ¿hasta cuándo vamos a estar estudiando este libro? Creo que ustedes deben saber la respuesta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo terminemos? Y la verdad, hermanos, es una bendición poder estudiar un libro. Y cuando comenzamos el estudio, me acuerdo que tenía no dudas para nada, pero lo que me llamaba la atención es que algunos pueden haber pensado que esta carta fue dirigida solamente para corregir problemas. En parte sí, pero este libro nos da mucha enseñanza acerca de la iglesia misma, acerca de las cosas en las cuales algunos hermanos pueden estarse metiendo para advertirnos. Y como vemos esta mañana, el título del mensaje es muy sencillo: la palabra de Dios nos habla. Esto les parece tal vez un título un poco raro, pero hermanos, cada que abrimos la palabra de Dios debemos permitir que esta palabra nos hable. Más que nada porque es la palabra de Dios. Tomemos la lectura. Solo me quiero volver al versículo 11 y leer hasta el versículo 14 para iniciar el mensaje en esta mañana. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 11 al 14. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Padre, te doy gracias en esta mañana que tú nos permites otro tiempo para estar en comunión los unos con los otros. Y Padre, te pido que tú nos acuerdes en esta mañana que estamos aquí en familia, que tenemos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Venimos para tener este convivio espiritual que tú has preparado para nosotros. Y Padre, ayúdanos a gozarnos, pero a la vez ayúdanos, Señor, a escuchar con atención y proponer en nuestro corazón en esta mañana. Señor, si encontramos algo, si tú no revelas algo en esta mañana en nuestra vida que no está bien contigo, no está bien con la palabra de Dios, oh Padre, llámanos la atención para que podamos corregirlo pidiéndote perdón. Padre, te pido que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea manifestado en esta mañana. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería usar el versículo 11 y el versículo 12 más que nada para enfatizar un punto. Como el hermano Jonathan predicó el domingo pasado en la tarde, enfatizando en parte el versículo 11, estas cosas les acontecieron como qué, para qué. Como un ejemplo para nosotros, para llamarnos la atención, para que nosotros no caigamos también a lo mismo que ellos. Pero ¿cómo es la naturaleza humana, hermanos? ¿Cómo es la naturaleza humana? nos pueden advertir, nos pueden llamar la atención, pero hasta que nosotros mismos nos demos cuenta, seamos convencidos por el Espíritu Santo de Dios que algo está mal, y aún con todos los ejemplos que se nos pueden dar, todavía así somos un poco lentos en aprender la lección. Esto se puede esperar de un grupo de niñitos. Los niñitos, a los niños se les dice una y otra vez que no haga esto, que no haga aquello, pero ¿qué es lo que hacen? Hacen todo lo que tú dices que no deben hacer. Hasta los grandes a veces hacemos esto. Pero la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, fue escrito para advertirnos, para amonestarnos, para que nosotros, al estar frente a las mismas circunstancias, ¿qué? Que no caigamos. Ojalá siempre aprendiéramos las lecciones, pero no siempre es así. El versículo 12, así que, por todo lo que se dijo antes, así que el que piensa estar firme, mire, ¿qué? Que no caiga. Está hablando aquí de las personas que confían en sí mismo. Las personas que creen que está por encima de las tentaciones. Las personas que creen que ni modo que pueden ellos caer. Vamos a estar hablando de esto dentro de un ratito. Pero a lo que voy, hermanos, en esta mañana, que nosotros tengamos cuidado. Y en la proposición de mensaje en esta mañana, es necesario que lleguemos a tal lugar en nuestra vida cristiana que nos damos cuenta de que cada instrucción, consejo, advertencia o mandato en la Biblia es que la palabra de Dios, y por lo tanto hemos de hacerle caso. Intercambiamos las palabras Biblia y palabra de Dios, palabra de Dios y Biblia, pero temo que muchas veces no nos damos cuenta o no nos acordamos de que esta Biblia, este libro precioso que tenemos en nuestras manos, es que en la palabra de Dios, hermanos. Cada mandato, cada advertencia es para nosotros. Hay distintos tipos de mandatos en la palabra de Dios, mandatos positivos, mandatos negativos. Y si quieren ir conmigo, esto tal vez haya usado antes, pero vayan al libro de Efesios momentáneamente, por favor. Solamente para ilustrar lo que estoy diciendo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Es un ejemplo de un versículo que tiene un mandato tanto negativo como positivo. Dice aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, él está hablando de embriagarse con qué, de emborracharse. Él está diciendo, no lo hagan. Ahí está el mandato, ¿qué? Negativo. No lo haga. Más bien, dice, antes bien, ¿qué? Ser llenos del Espíritu. Entonces, con este simple versículo, encontramos y entendemos que, aparte de este versículo, hay muchos versículos más que nos dan mandatos. Y tenemos aquí, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, busca y observa lo que está pasando con otras personas. Ese es el tema del inciso 1 en esta mañana. Inciso 1, una palabra de consejería, aprender de otros, aprender de otros. Bueno, todos los días de la vida nos encontramos en situaciones tales que al observar a la gente, de alguna que otra forma estamos aprendiendo de esa misma gente. ¿Sí o no? Bueno, los alumnos que han regresado, los que están ingresando este año nuevos, cuando están sentados en las aulas, ya lógicamente están aprendiendo ¿de quién? De profesor. Pero no me refiero solamente a este tipo de aprendizaje. Que las acciones de otros, que las decisiones de otros nos ayuden a nosotros a tomar decisiones. Y por lo tanto, en el inciso A, volviendo al versículo 11, hemos de aprender de los israelitas. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, para que nosotros no cometamos, que nosotros no volvamos a hacer lo mismo que ellos. Hermanos, ni bien saliendo de Egipto, no habían pasado mucho tiempo hasta cuando comenzaron a qué. Quejarse de todo lo que tenían en Egipto. A pesar de que Egipto es un tipo del mundo, Dios les había prometido. Ellos se acababan de ver al Señor abrir el Mar Rojo para que pudieran pasar en seco. Y otra vez, no pasó mucho tiempo después de esto. Después de haber uno de los más grandes milagros de toda la historia humana, ellos comenzaron a qué? A dudar. A dudar. Hermanos, Dios lo que Él promete siempre lo cumple. Amén. Muchas veces, a pesar de nuestra reacción, a pesar de lo que nosotros hagamos. También en el inciso B, hemos de aprender de los mismos corintios. Los primeros versículos, los primeros capítulos, perdón, hablan de tantas cosas, y lo hemos estudiado aquí. Había divisiones, había celos, había contiendas, había muchas cosas. Y esto, por eso hemos usado, encontramos en este libro referencias a la qué, a la carnalidad, ser guiado, ser llevado por la carne, aún en las decisiones que nosotros tomamos. Y por lo tanto, hermano, al leer un libro, al estudiar la palabra de Dios, tengan abiertos los ojos, tengan paradas las orejas para escuchar, para ver, para entender y para no cometer otra vez los mismos errores que ellos. Yo doy gracias al Señor por nuestra iglesia, hermanos. Estuve sentado ahí antes de subir para predicar. Y en mi corazón estaba dando gracias al Señor por los hermanos que nos ayuden en las alabanzas. Doy gracias al Señor por la manera que Él ha venido grandemente en nuestra iglesia. Y estuve pensando ahí, somos de mucha gente en este mundo, gente muy privilegiada. Simplemente por tener la oportunidad de venir aquí. Tener esa coinonía, esa comunión, este compañerismo los unos con los otros. ¿Que somos una iglesia perfecta? No, hermano, lejos de esto. Pero cada vez que venimos, tenemos que leer otra vez el libro de Corintios, los primeros capítulos, podemos y debemos de dar gracias al Señor, que puede que haya una contienda allá, puede que haya celos de parte de alguien, pero hermano, no es algo que está destruyendo nuestra iglesia. Y el Señor tuvo que hablarles fuertemente para corregir los problemas. El Señor con su palabra tiene una manera, hermanos, escúchenme bien, de llamarnos la atención. Pero con ese amor tierno que solamente Él puede compartir con nosotros. Muchos de nosotros tenemos hijos. ¿Cuántos tienen hijos? A ver, hermano. La pregunta que le voy a hacer es absurda. Es ridícula. Pero sin embargo, ¿cuántos de ustedes aman a sus hijos? Claro. Hermano, ¿que somos tontos? No, hermano. Pero aún con esto, por el amor que les tenemos, ¿cuántas veces hemos tenido que hablarles con firmeza, corregirles con más firmeza todavía? Porque los amamos. Yo tenía una frase que usaba con mis hijas. Y cuando mis hijas escuchaban esa frase, se pusieron tiesas. Yo siempre les decía, por ejemplo, a la mayor, Elizabeth, tenemos que hablar. Porque ella entendía que no solamente era hablar, pero yo tenía varias maneras de comunicar lo que yo quería hablar con ella. Y la segunda, Meredith, yo le dije, Mary, tenemos que hablar. Pero tal vez lo decía de tal forma que ellos entendieron en el acto de que no era nada que agradable. ¿Cuántos de ustedes han tenido que hacer esto con sus hijos? Pero en ese momento, hermanos, escúchame, no dejamos de amarlos. Más bien era una muestra de nuestro amor para con nosotros. Y si queremos traducir esto en un término espiritual, Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando abrimos la palabra de Dios, es como que el Señor dijera, hijo, te tengo que hablar. Préstame atención. Si no, vas a tener que sufrir las consecuencias. Y por lo tanto, aprendiendo de los corintios, aprendiendo de los israelitas, inciso D, aprendiendo de otros. Aprendiendo de otros. ¿Quién de nosotros aquí no conocemos a alguien o no conocemos a varias personas? Y no para juzgarlos, hermanos. ¿Quién de nosotros no conocemos a alguien que literalmente ha fracasado en su vida cristiana, en su vida espiritual, simplemente por no prestar oído a las advertencias de Dios? Y lo que hace, hermano, trae tristeza a la vida. Y cuando vemos un hermano o una hermana que cae en su vida cristiana, que tiene problemas en su vida cristiana, nosotros sentimos mal por ellos. Pero a la vez, hermano, lo que quiero transmitirles en esta mañana es que nosotros aprendamos también de ellos para que no nos caiga también lo mismo. Pero peor todavía, o mejor todavía, si quiere decirlo así, inciso D, que aprendamos de nosotros mismos. ¿Cómo es esto, hermano? A mí me encanta, como ustedes saben, la interacción. ¿Pero cuántos de ustedes han sido disciplinados por el Señor? ¿Puedo ver la mano? Han sido disciplinados por el Señor. ¿Es motivo de gozo o no? ¡Wow! Pero hermano, ¿cómo es la disciplina del Señor? Aún si yo tratara de explicárselo, no va a entender. Tiene que experimentarlo. Pero no quiero que comiencen a desobedecer de eso solamente para experimentarlo. Pero Dios permite, otra vez porque nos ama, a pesar de las muchas advertencias en la palabra de Dios, Dios permite que suframos las consecuencias de nuestro pecado para enseñarnos. ¿Es el deseo de Dios que pequemos? No, Señor. Él no desea esto. Pero cuando Él lo permite, que aprendamos de las cosas que pueden pasar. Y nosotros somos más propensos a caer cuando confiamos en nuestros propios conocimientos, nuestras propias fuerzas y nuestras propias habilidades. Están conmigo en esta mañana, hermano. Cuando confiamos en nosotros. Es como que dijéramos, aunque no seamos capaces de proferir las palabras, pero es como si fuéramos capaces de decir, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero si te necesito, te llamo. En otras palabras, Señor, no se mete en mi vida, ¿hasta cuándo? Hasta cuando te necesite. Hermanos, tú estás por caer y caer muy fuerte. Esta actitud vemos muchas veces hasta en los niños y hasta en los jóvenes. Y estoy seguro porque yo pasé por esta época también. Yo pasé por esa época cuando yo pensé que mi padre no sabía nada. ¿Me entienden, hermano? La juventud, tal vez. Pasamos por esa época, bueno, papá, ya, papá, tú eres viejito. Las cosas han cambiado. No son como cuando tú eras joven. Tú no entiendes, papá. Y mamá, tú menos. No entienden. ¿Cuántos de ustedes pasaron por esto? O a lo mejor, ¿cuántos están pasando por eso? Amén. Algunos, hasta los viejitos, levantan la mano. Pero hermano, que Dios nos ayude a aprender para no sufrir, hermano, las consecuencias del pecado. Y las consecuencias, hermano, del pecado son muy, muy severas. Dios no quiere, pero Dios no lo permite cuando decidimos andar por nuestra propia cuenta. Inciso 2. Una palabra de confort. Puedes soportar. Versículo 13. Estamos para los que llegaron ahorita. Estamos en 1 Corintios capítulo 10. Versículo 13. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento en su vida cristiana aprendieron de memoria este versículo. Es un excelente versículo. Bueno, todos son excelentes, yo sé, pero hay algunos versículos especiales. Léanlo conmigo, por favor, versículo 13, en voz alta, léanlo conmigo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Busquen conmigo en el libro de Santiago, capítulo 1. Sería bueno si no le interesa mucho hacer apuntes en su Biblia. Apuntar estos versículos que tienen una relación con otra. Santiago capítulo 1. Quiero leer, ustedes pueden seguir con tu vista. Bienaventurado, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, ¿qué? No erréis. No se equivoquen. Inciso A. El ser tentado es normal. ¿Y qué? Natural. Pero espero que este pasaje que acabamos de leer los ayude, especialmente a los nuevos creyentes, a recordar algo muy importante. Dios no es el autor, no es la fuente de tentaciones. Amén. Dios no nos tienta a nosotros. Había un hermano nuevo en una iglesia que pastoreaba en Lima, Perú. Ese hermano llega a la iglesia un domingo y me dice, pastor, estoy muy, muy, muy emocionado. Tú sabes, pastor, que antes de ser creyente tenía mucho problema con el licor. Pero este fin de semana, con unos compañeros de trabajo, el Señor me tentó a tomar con ellos. Y yo le dije, bueno, espérese un ratito. No fue el Señor el que le tentó. No, no. El Señor no nos tienta. El Señor no va a poner delante de nosotros algo que pueda tentarnos. Sed de tentación. ¿Por qué le dice? Los que son tentados por su propia ¿qué? Concupiscencia. Esta palabra larga tiene una definición muy sencilla. Por su propio deseo innato de cometer pecado. Pero es muy normal. Si no fuera normal, no habría tantas cosas escritas en la palabra de Dios acerca de la tentación. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 22. No tenemos tiempo para leer todo lo que pasó en este capítulo, pero muchos de ustedes tienen conocimiento. Dios a Abraham le pidió que llevara a su hijo Isaac a un monte. ¿Para qué? Para sacrificarlo. Esa es la idea que tenía Abraham en su mente cuando Dios le habló. Y llegaron a cierto punto y le dijo al siervo que iba con ellos, quédate aquí y nosotros, yo con el muchacho, vamos a subir ahí. Para no hacer tan larga la historia, vamos a tomar la lectura de ese versículo 7. Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios, escuchen esta frase, hermano. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Viven juntos. Los que han estudiado, aunque sea un poco de la gramática, este verbo se proveerá significa ¿qué? ¿Cómo sería el sentido que si Dios hubiera dicho Dios proveerá? Dios proveerá de otra fuente. Cuando él dijo Dios se proveerá, Dios mismo sería la provisión. ¿De quién estaba hablando él? Del Señor Jesucristo. Esa historia es un tipo del sacrificio de Jesucristo. Pero, versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, momentáneamente, hermanos, pónganse, colóquense en el lugar de Abraham en este preciso momento. Ahora, quiero hacer una distinción aquí momentáneamente. Más que una tentación, esto era una prueba para Abraham. Pero de igual forma, Dios quería ver cómo respondería Abraham. Ahora, Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Todo lo sabe. Pero para más que nada, era una prueba para el mismo Abraham. Él en su vida tal vez no pensó que en algún momento iba a tener que poner su propia carne y sangre sobre un altar y degollarlo, quitarle su vida, derramar su sangre. Pero él por la fe, él por la confianza, él por el amor de Dios que tenía, solamente se limitaba a seguir las instrucciones de Dios. Pero aparte de la fe de Abraham, entendemos por esta historia verídica que Dios no se contenta, hermanos, escúchenme bien, Dios no se contenta con los sacrificios humanos. Eso no está dentro del plan de Dios. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Una prueba, sí. Y tal vez, por un lado, podríamos decir que tal vez Abraham se sintió tentado a no ofrecer a su hijo. Esto hubiera sido muy natural. Una de las cosas que quiero hacer cuando llegue al cielo es acercarme a Abraham y preguntarle cómo se sintió en ese momento. Pero hermanos, las pruebas vienen. Las tentaciones son peores. Ser tentado es normal y natural. Si sube, ceder a la tentación es qué. ¿Qué dice en la pantalla? Ceder a la tentación es qué. Es pecado. Hermanos, cada lugar, cada condición, cada relación, cada placer abundan en tentaciones. ¿A dónde quiere que vayamos? Hay muestras de que Dios es el que reina en este mundo de pecado. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces no debería sorprendernos las muchas cosas que están pasando. Pero ojo, oigan por favor, presten atención. Dios quiere que nosotros nos alejemos de las tentaciones. Inciso C, toda tentación, por más fuerte que sea, es vencible, hermanos. Hay tentaciones en la familia, hay tentaciones en los hijos, en los jóvenes. Hay tentaciones muchas, en el matrimonio. Estamos viendo cómo Satanás está metiendo su mano en todo lo que es de este mundo con el fin de destruir o tratar de destruir lo que Dios ha hecho. Mi esposo y yo hemos estado hablando en estos días pasados de una señora en el estado de Kentucky, de los Estados Unidos, que es una oficial. Ella es la que da visto bueno y firmar los registros de matrimonio en el condado donde ella vive. Ella fue elegida, puesto en este lugar por la gente. Hace 2 o 3 días se presentaron ante ella 2 hombres para casarse. Ella se rehusó firmar el documento. ¿Sabe por qué? Porque ella es cristiana. Ama a Dios. ¿Y ahora sabe dónde está? Está en la cárcel. Ella, por no firmar el documento. Hay un juez en otro estado que está a punto de ser encarcelado por la misma razón. Ahora, yo estaba pensando en esto. Hubiera sido muy fácil para ellos. Bueno, yo firmo, no es mi problema, el problema de ellos. Si este hombre feo quiere casarse con este hombre feo, que se case. No es mi problema. Pero, ¿sabe qué? Dios ha puesto en nosotros, los cristianos, algo que Él llama conciencia. Que Él llama moralidad. Y el cristiano, devoto al Señor, no puede violar ni su conciencia, ni la palabra de Dios, a la conveniencia del mundo. Es vencible la tentación. Inciso D, toda tentación es acompañada con su debida salida. Volviendo momentáneamente, no tiene que volverla a buscar, pero Abraham, Isaac, ahí estaba todo el tiempo ahí, la salida a esta prueba. Es muy interesante lo que dice la Biblia, detrás de Abraham, estaba el carnero trabado en una zarzal. Y tal vez Abraham ni cuenta se dio. Porque él tenía su mente fijada en obedecer a Dios. Hermanos, no sé cuál puede ser su tentación en esta mañana. Yo no sé con qué puede estar luchando en esta mañana. Le aseguro que el ceder a la tentación no es la solución. El caer en la inmoralidad no es la solución. Aún el casarse fuera de los parámetros de Dios, de la palabra de Dios, no es la solución. La solución es confiar en Dios y en su palabra. Lo que Él dice, hay una salida. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que, ¿qué? Para que podáis soportar. Una de las razones por las cuales, entre las muchas, una de las razones por las cuales Dios permite que seamos tentados, permite, no es el autor, como dijimos antes, una de las razones por la cual nos permite ser tentados, proveyendo la salida, es para que después nosotros podamos compartir esto con otras personas para decir, esto también pasó. ¿Qué motivador es que cuando un consejero, un pastor o un maestro, el que sea, está sentado delante de una persona y comienza a relatar una tentación que está enfrentando en su vida? ¿Qué tremendo es que cuando el consejero puede decir, pero con toda verdad, ¿sabe qué, hermano? Yo pasé por una circunstancia igualita a la tuya. Y Dios me dio la victoria. Hermano, no hay vuelta que darle. Es mucho más fácil en la carne ceder a la tentación. Tirar la toalla y decir, bueno, ya no puedo. Pero hermano, le aseguro que sí puedes. Una de las palabras que más me molesta cuando estoy hablando con personas que dicen, personas cristianas luchando con una tentación, luchando con una situación en su vida, cuando sale de su boca la palabra, no puedo. Hermanos, es una mentira. Es una salida fácil. Cuando la misma Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puede. Ahora la pregunta no es si puede o no. La pregunta muchas veces es si quiere o no. Si tú no quieres salir de la tentación, vas a caer. Y una vez que haya caído, es mucho más difícil recuperar su relación con Dios. No es imposible, pero el pecado tiene su salida. Inciso 3. Una palabra de advertencia. Ahora, el resto del capítulo, perdón, el resto del pasaje del 14 al 22, Pablo aquí está comparando lo ofrecido a los ídolos, la costumbre de los gentiles, y en un sentido lo relaciona con la comunión con Cristo, el pan y el jugo de la vid que usamos en la comunión, en la Santa Cena. Y aún antes de entrar aquí, permíteme decirles, hermanos, que el propósito de la Santa Cena es recordar, en primer lugar, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Pero a la vez, es una especie de comunión con Dios, con Cristo en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento, más que cualquier otro momento en la vida de la iglesia, es un acto muy solemne, por cierto. Pero tratamos de borrar todo lo que está pasando alrededor de nosotros y comenzamos a concentrarnos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Un acto más solemne no existe, hermanos. Pero Pablo está comparando esto con las carnes, con las comidas ofrecidas a ídolos. Y él dice aquí, los que participan son como los gentiles. Vamos a ver esto en un ratito. Inciso A, los oyentes. Miren lo que dice Pablo aquí. Por tanto, amados míos, apelando a su relación con ellos, Pablo se sentía como padre para estos cristianos en Corinto. Dios lo usó para fundar la iglesia. Y para ellos, en el sentido espiritual, eran hijos para él. Es cuando nosotros, como decíamos antes, cuando nosotros vemos algo que está pasando en la vida de nuestros hijos y sabemos que no está bien para ellos, nos acercamos y decimos, amados míos, mi queridísimo hermano, mi queridísima hermana, por el amor que te tengo, escúchame por favor. Estamos apelando no solamente a tu conciencia, estamos hablando de su relación personal con Dios, que va a ser dañada si no hace caso a la palabra de Dios. Qué tenura, qué consideración por los recipientes de esta carta. ¿Notan la diferencia, hermanos? Él dice aquí, amados míos. ¿Cómo habría cambiado el tono si Pablo hubiera dicho, por tanto, óiganme, préstame atención? No, con tenura, con amor, apela para que le presten atención, para que le oigan. En segundo lugar, la apelación también, como a sensatos. Como personas que saben usar la razón, saben razonar en las decisiones que tienen que tomar. No sé, Dios nos ha dado algo, es la capacidad de razonar. Y nuestro razonamiento inclusive cambió algo cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Porque ya comenzamos a razonar en base a lo que dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es nuestro guía, nuestro libro de instrucción, manual de instrucciones. Pero cuando uno no sigue el manual, ¿qué pasa? Bueno, tengo que admitir en esta mañana, yo soy, en cuanto a esas cosas que vienen en caja, usted lo compra, lo lleva a la casa y tiene que armarlo. ¿Cuántos de ustedes han comprado algo así? Yo no tengo la paciencia de seguir las instrucciones. Y lo bueno es que siempre me sobran piezas. Pero ¿cuántas veces he tenido que volver, he tenido que desarmar, volver a armar y en la segunda vez digo, bueno, ¿esta hojita para qué es? Ah, esas son las instrucciones. Cuando uno sigue las instrucciones, ¿qué pasa? Todo sale bien. ¡Qué maravilla! Hermanos, aquí tenemos un libro de instrucciones. Tal vez no nos sobran piezas, pero nos van a sobrar problemas si no seguimos las instrucciones. Entonces, él apela a su conciencia, él apela a su razonamiento. El argumento que él usa en inciso C, el argumento, hay una distinción entre lo sagrado y lo profano. Versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pero está apelando otra vez, juzgad, ahora que son hijos de Dios. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que participamos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, sino uno, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? o que sea, hago lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, escuchen esto, ese es el punto que Pablo está queriendo enfatizar, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En otras palabras, somos gente única. Somos gente especial. Vayan conmigo, por favor, al libro de, bueno, 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Desde el versículo 14, es un versículo que usamos muchas veces para hablar con los matrimonios, pero tiene un significado mucho, mucho más que simplemente el yugo desigual con una persona incrédula. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire el mandato del Señor. Hermanos, aquí no es simplemente un consejo. No es algo simplemente algo bonito. Es un mandato. Dice aquí, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué? Yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios está aquí hablando, dándonos algunas evidencias de que somos hijos de Dios. Y es muy interesante aquí que Él dice, seré para vosotros por padre después de que hayas qué, te hayas alejado de estas cosas. Hermanos, hoy en día es muy, muy, muy fácil pronunciar con los labios, decir con los labios, con la boca, yo soy hijo de Dios. Pero una de las evidencias es la separación de las cosas de este mundo. Ahora, hermano, usted sale de aquí esta mañana, usted se va dirigiendo a su casa, usted va caminando, usted va en el camión, usted puede conversar casi con cualquier persona que encuentre. Usted le pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Qué es lo que van a responder la gran mayoría de ellos? Que sí. Que sí. Pero ellos no saben, no entienden en sí la pregunta que le están haciendo. ¿Usted es cristiano tal como dice la palabra de Dios? Ahí está la diferencia. Es muy, muy, muy fácil fingir, hoy en día especialmente. Hermanos, hay una distinción entre lo santo y lo no santo, lo sagrado y lo profano. Y si nosotros no aprendemos a marcar la diferencia con nuestras vidas, el mundo no va a ver a Cristo en nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos, lo importante de nuestro testimonio delante de Dios? Ahora, Pablo está usando aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, está usando el ejemplo, simplemente, de la carne sacrificada a ídolos. Tal vez esto no sea un problema para nosotros hoy en día. Tal vez eso no es el asunto nuestro. Pero hay otras cosas que sí. Las prácticas nuestras, los lugares a donde vamos, las cosas que tomamos, las cosas que comemos, nuestra manera de vernos delante del mundo. Pero más que nada, hermano, nuestra conducta delante del mundo. Lo he dicho antes y seguramente lo seguiré diciendo. Hay personas que a usted y a mí nos han dicho, mencionando, tal vez señalando, tal vez a una persona que ambos conocemos, y nos dicen, si ese es lo que significa ser cristiano, no hable conmigo, por favor. Yo vivo una vida muchas veces mejor que ellos. Y ellos van a su iglesia. Ellos dicen que son hijos de Dios. Pero hermanos, tenemos que marcar la diferencia con nuestras vidas. Alguien dijo lo siguiente, nuestra vida es la única Biblia que algunas personas jamás van a ver. Y van a tomar decisiones espirituales y eternas. Algunas veces, según el ejemplo que ponemos delante de ellos. ¿Cuál es el peligro? Inciso D. El peligro, provocar a celos a Dios. Volviendo a nuestro texto. Versículo 22. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No. Hermanos, hay cosas en este mundo que son muy, muy serias. Yo trato de entender los celos entre parejas. Trato de entender los celos entre padres e hijos, etc. Pero ser infiel a Dios, causándole celos, es uno de los peores pecados que se puede cometer. Pero yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces en nuestra vida, diariamente, hacemos cosas que provocan, ¿qué? A celos el Señor. Debería causarle tristeza a nuestro Dios ver la manera que nosotros vivimos nuestra vida a veces, provocándole a celos, llamándonos hijos de Dios. Bueno, cierto, esta mañana tal vez usted no esté ofreciendo, ni siquiera comiendo esa carne ofrecida a ídolos. Pero tal vez esté haciendo algo mucho peor. Que Dios permita en esta mañana que reflexione en su vida, que se hagan preguntas esta mañana, que miren hacia adentro. Quiero usar esto como última ilustración. Isaías capítulo 6, no tienen necesidad necesariamente de verlo, si quieren verlo. Cuando el rey Usías se murió, Isaías, sentí un gran dolor porque eran amigos. Pero Dios usó esa situación en su vida y él comenzó a captar una visión de Dios. En toda su hermosura, en toda su gloria, en su templo. Y tres cosas sucedieron. Tuvo primero una visión de Dios. Y cuando vio a Dios, hermanos, tuvo una visión de sí mismo, su interior, de cómo era. Hermanos, no podemos pararnos delante de Dios en toda su santidad sin entender que somos pecadores. Sin entender la condición nuestra. Y cuando vio la visión de Dios, cuando tuvo la visión de sí mismo, recién tuvo una visión del mundo que necesitaba de Cristo. Hermanos, es algo que tiene que suceder en cada uno de nosotros. Antes de que podamos levantar nuestra vista y preocuparnos por el mundo sin Cristo, tenemos que ver a Dios, tenemos que vernos a nosotros mismos, pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados. Y después Dios abre nuestros ojos al horizonte y podemos ver que hay gente en este mundo, lejos de nosotros, que necesitan de Cristo. Pero si no, yo me pregunto si no estaremos provocando a hacerlo nuestro Dios. ¿Qué hay en su vida en esta mañana que puede estar provocando a celos nuestro Dios? Hermanos, en mensajes así, la verdad, es muy fácil mirar al otro, pensar en otro, juzgar a otro. Y algunos dicen, pero hermano, ¿por qué? Qué bueno, hermano, que esté predicando este mensaje, porque yo conozco hermanos en la iglesia que están andando mal. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué está provocando a hacerlos nuestro Dios en esta mañana? Van a pasar en la pantalla la aplicación esta mañana, ustedes lo tienen en sus hojas. Pero piensen, hermanos, la importancia que tenemos nosotros de no solamente, escúcheme, hay una diferencia, no solamente practicar la vida cristiana, sino vivir la vida cristiana de día en día. Con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, por favor.